La Cenicienta. Un hombre que se había quedado viudo se volvió a casar con otra mujer también viuda que tenía dos hijas. El hombre tenía también una hija de su anterior matrimonio y, desde el primer día, empezó a sufrir muy malos tratos por parte de su madrastra y sus dos hijas. «¡Muchacha!», le dijo su madrastra, «tú tendrás que hacer todos los trabajos de la casa, pues mis pequeñas son demasiado elegantes y bonitas para ocuparse de tales menesteres». Y la vistieron con la ropa más vieja que encontraron, diciéndole a cada momento, «¡Trabaja, Cenicienta, para que así te ganes el pan que comes!». Cenicienta se pasaba todo el día fregando platos, barriendo el suelo y lavando la ropa. «¡Oh!», se lamentó la niña, «como mi padre siempre está de viaje, no puede darse cuenta de lo mal que me tratan». Pasado algún tiempo, el hijo del rey ordenó que se organizara un baile para elegir esposa entre las muchachas que acudieran a la fiesta. «A mí también me gustaría asistir al baile», comentó Cenicienta con un pajarito amigo suyo. «Pero si me presento en palacio con este vestido tan roto y sucio, no me dejarán entrar». No ocurría lo mismo con sus dos hermanastras, pues su madre compró para ellas unos hermosos vestidos y las más ricas joyas que encontró. «No hay duda», dijeron las dos presumidas jovencitas, «que el príncipe elegirá una de nosotras como esposa, pues seremos las más hermosas y elegantes de la fiesta». «A mí también me gustaría ir al baile», dijo Cenicienta. «¿De veras?», se burló la madrastra. «¿Es que te figuras que serías admitida en palacio con esa cara tan sucia y vistiendo estos andrajos?». Se añadieron a la burla sus dos hermanastras. «Deja de soñar despierta, Cenicienta, y vete a barrer el suelo de la cocina, que está hecho un asco». «Pero si acabo de barrerlo», protestó Cenicienta. «Pues vuelve a barrerlo otra vez, desvergonzada», le dio un empujón la madrastra. «Y cuando acabes la cocina, friega el suelo del salón y haz todas las camas». Cenicienta, con los ojos llenos de lágrimas, se fue a barrer la cocina mientras sus dos hermanastras, muy satisfechas, se probaban los vestidos que iban a lucir en el baile organizado por el príncipe. «El hijo del rey me elegirá a mí», dijo una de las hermanas mientras se miraba al espejo. «¡No seas tonta!», dijo la otra. «Me elegirá a mí, pues soy más bonita que tú y llevaré un vestido mucho más elegante que el tuyo». «¡Te equivocas!», le replicó su hermana. «El príncipe solo se fijará en mí, pues tu belleza no se puede comparar con la mía, ya que tienes una nariz que parece una alcachofa». «¡Basta de discusiones!», intervino la madre. «Cualquiera de las dos puede convertirse en la esposa del príncipe, pues ambas son muy hermosas». «¡Yo más que ella!», dijo una. «¡Eso es lo que tú te crees!», replicó la otra. La madrastra y sus dos hijas se pusieron muy contentas cuando recibieron las invitaciones para ir a la fiesta. «¡También han invitado a Cenicienta!», dijo la madrastra. «Pero ella no podrá ir al baile, pues, como siempre, tendrá que quedarse a fregar los platos y a barrer toda la casa». «Además», se burlaron las dos hermanas, «no tiene el vestido apropiado y haría el ridículo con esos andrajos que lleva puestos. Los criados del príncipe no la dejarían entrar y le soltarían los perros para alejarla». Cuando llegó la noche en que se celebraba el baile, la madrastra y sus dos hijas se vistieron con sus mejores galas para acudir a palacio. «¡Ponte a trabajar, holgazana!», le dijo la madrastra antes de salir. «Pues quiero que todo esté muy limpio cuando regresemos de la fiesta». «¡Empieza a darle al estropajo, estúpida!», añadió una de las hermanas. «¿No has oído a mi madre?». Al quedarse sola, Cenicienta se puso a trabajar sin poder evitar que las lágrimas acudieran a sus ojos. «No llores, pequeña», le dijo su hada madrina apareciendo ante ella. «Te prometo que tú también irás al baile». «¿Cómo?», preguntó Cenicienta. «El palacio del príncipe está lejos y no tengo ninguna carroza que me conduzca hasta allí». «Por eso no te preocupes», le respondió el hada, «pues gracias a mi varita mágica convertiré una calabaza en una magnífica carroza y a estos ratoncitos que hay en la cocina en blancos caballos que tiren de ella». «Pero no tengo un vestido apropiado», dijo Cenicienta. «También eso puede arreglarse, hija mía». La tranquilizó su hada madrina tocando con su varita el destrozado y sucio vestido de Cenicienta para convertirlo en un lujoso traje de gala. Antes de que Cenicienta subiera la carroza que debía llevarla a la fiesta, el hada le hizo la siguiente recomendación. «Debes abandonar el baile antes de que acaben de sonar las campanadas de las 12, pues si te quedas en palacio, tu vestido se convertirá en las sucias ropas que siempre llevas y la carroza volverá a ser una calabaza». «Así lo haré», prometió Cenicienta montando en el magnífico carruaje. «¡Diviértete mucho!», la despidió su hada madrina, «pero no te olvides de lo que te he dicho». Cuando Cenicienta llegó a la fiesta, el príncipe, cautivado por la belleza de la recién llegada, se dirigió hacia ella para invitarla a bailar. «Estoy seguro que eres tan buena como hermosa», le dijo el príncipe, «y si me lo permites, bailaré contigo toda la noche». Y bailaron, bailaron y bailaron. Pero al sonar las 12 campanadas de medianoche, Cenicienta, recordando la advertencia del hada, se soltó de los brazos del príncipe y se escapó corriendo de palacio. «¡Espera!», corrió tras ella el príncipe. «¡Quiero saber quién eres!». Pero Cenicienta, mientras las campanadas seguían sonando en el reloj de la torre, apresuró el paso para alejarse. Pero al descender por la escalera, la niña perdió uno de sus zapatos. «¡Oh!», exclamó el príncipe al recogerlo. «Este zapatito tan bello y delicado como su dueña me servirá para reconocerla». Al día siguiente, el príncipe, seguido de su séquito, fue probando el zapatito a todas las jovencitas de la ciudad. Pero ninguna pudo calzarse la delicada prenda, pues sus pies eran demasiado grandes. Por fin, al llegarle el turno a la Cenicienta, el príncipe comprobó admirado que ella era la propietaria del zapatito de cristal. «Tú eres la hermosa desconocida que bailó conmigo en la fiesta», exclamó el príncipe. Cenicienta y el príncipe se casaron y la nueva princesa, que, como ya sabemos, era muy buena y generosa, perdonó a la madrastra y a sus dos hijas todo el mal que le habían hecho.